Efectivamente, hoy comienza un ciclo de videoconferencias o capacitaciones aquí en Punto Digital, en DBN, en Chipoleti. Están todos invitados. A partir de las 11 de la mañana tenemos el primer módulo que se llama Ciberseguridad. ¿En qué consiste esta proyección o esta serie de videoconferencias? La idea es que las personas se anoten, empiezan a interactuar en cuanto a los procesos cibernéticos. En este caso puntual es se va a dar sobre ciberseguridad, concientización en ciberseguridad a partir de hoy, y luego tenemos el miércoles 2 de mayo cibercrimen, también en el mismo horario. El martes 15 de mayo, protección de datos personales. El martes 29, investigación y desarrollo. Son 2, 4, 6, 10 módulos programados para este ciclo de ciberseguridad. Por otro lado, a partir del viernes tenemos una jornada de minería organizada por Presidencia de la Nación, por Punto Digital Chipoleti, Minería y Ambiente. El primer encuentro va a ser de actividad minera y derecho ambiental. Entonces, el viernes 10:30 los esperamos aquí en el espacio de Punto Digital. Todos los participantes van a tener una certificación de la actividad. Es libre y gratuita. Lo que pedimos es que se anoten por medio del correo electrónico o por medio, me llaman, me mandan un WhatsApp. El medio de comunicación es 299-5872-669 y enseguida el mail es puntodigital@chipoleti.gov.ar. El objetivo básicamente se resume en algunas líneas o en algunos ejes, pero es que todos puedan tener acceso a las diferentes capacitaciones que por medio de la tecnología, como TICS, digamos, como fuente de información principal, puedan acceder al conocimiento mediante nuevas herramientas tecnológicas. Ese es el objetivo principal, que sea gratuito para que se garanticen las condiciones de que todo el mundo conozca el espacio, que venga, que interactúe con una computadora. Punto Digital se encuentra físicamente en el DBN, pero pueden iniciar aquí, como punto de despegue en sus hogares pueden utilizar la plataforma de Punto Digital. Para ingresar a Punto Digital es www.puntodigital.gov.ar. Entran, lo bueno sería que vengan primero al espacio, yo les enseño cómo se utiliza la plataforma, creamos una cuenta de mail, nos inscribimos y hay cursos de lo que te puedas imaginar, desde corte y confección hasta diseño gráfico, herramientas comunicacionales, mecánica, reparación de PC, todo esto mediante una plataforma. Y acá, bueno, bienvenidos, cuenta con un espacio de interacción tanto mediante Xbox, dispositivos de juego, mediante salas de cine. Tenemos un proyector y está abierto a la comunidad para que vengan a participar de las actividades y para que traigan actividades al punto, y estamos equipados con 16 computadoras para que vengan y realicen los puestos. Estamos acá para asistir a todas las personas que nunca cursaron por internet, que no tienen contacto, no están alfabetizados digitalmente. No hay ningún problema, vienen, nosotros le damos una compu, los ayudamos, estamos, digamos, para guiarlos en este recorrido hacia el proyecto de actividades que sean para mayores de edad, enfoques, digamos, para mayores, pero podemos triangular. Este es un área de articulación con otras dependencias que se encuentran dentro de la municipalidad. Podemos articular para recibir instituciones, para recibir colegios, entidades educativas, y tranquilamente con un tutor o con alguna persona responsable del menor podemos llegar a albergar, digamos, y podemos llegar principalmente a transmitir el conocimiento hacia